Nuestros nombres son Josefina y Miriam. Somos parte de la coordinadora Lesbicidios Nunca Más. En esta oportunidad estamos acá porque queremos invitarles a todos a participar este lunes 18 de mayo de 9 a 18 horas. Va a comenzar el juicio por el triple lesbicidio de Barracas. Yes. Para recordar, este hecho sucedió en la madrugada del 6 de mayo de 2024 en una habitación de hotel familiar en Barracas, donde cuatro compañeras, cuatro mujeres, cuatro lesbianas convivían, sobreviviendo en este tiempo de precarización ambiental, de habitacional, y bueno, fueron, después de reiteradas amenazas, atacadas en plena madrugada con una bomba Molotov. De las cuatro atacadas sobrevivió solo una compañera y estamos pidiendo hoy, que se está por iniciar el juicio oral, pidiendo justicia por las cuatro y además reparación para Sofía. Es importante que se reconozca que fue un crimen de odio, que fue un lesbicidio y no como lo quieren hacer pasar, que fue un altercado entre vecinos. Fue odio, fue lesbicidio, así que es importante el acompañamiento. Así es. Recordar también que en un primer momento se quiso hacer pasar este incendio como un incendio accidental. Se pudo, con esfuerzo primero, demostrar que fue intencional, que hubo una molotov, que hubo saña, que hubo premeditación, que aun cuando las compañeras intentaban salir de la habitación, el agresor, Fernando Barrientos, las volvía a empujar hacia adentro de la habitación incendiada. Tuvieron que intervenir otros vecinos, pero aún así no lograron sobrevivir tres de ellas. Y bueno, hoy en día podemos leer con un poco más de contexto que este ataque se dio dos días después de que Nicolás Márquez salió impunemente a decir que la homosexualidad es insana y otra sarta de barbaridades. La prensa burguesa, jugando de objetiva, suele dar voz a estos criminales, porque eso es lo que son, criminales. Y esa violencia que instalan capilarmente estalla en los lugares más vulnerables. Y este ataque es producto no solo de la mano incendiaria de Fernando Barrientos, sino también de esta violencia y esta crueldad que impunemente se instala en los medios por parte del gobierno y por parte de esta derecha impune. Por eso nos parece importante que este juicio no es solo un juicio de lesbianas que fueron atacadas, y por eso la importancia de remarcar que es un crimen de odio, porque este odio viene de la mano con todo un clima, ¿no?, de ajuste, de precarización, y es el odio que justifica que terminemos luchando pobres contra pobres y que la casta sea cada vez más casta. Sí, totalmente, que todos los discursos de odio generan crímenes de odio y que todos estos discursos que se dieron no son adrede, generan todo esto, así que es importante acompañar. Gracias. Además, bueno, estuvimos defendiendo la educación gratuita, laica y pública el pasado martes. Estamos hoy en esta ronda de las Madres de Plaza de Mayo y vamos a también estar el viernes junto a al pueblo palestino en su aniversario de la NAPCA, porque creemos que son los mismos odios, ¿no? Los odios que recortan, los odios que atacan la educación pública, los odios que niegan, ¿no?, los genocidios y los odios y los genocidios de ayer y de hoy también. Así que por eso decimos presentes desde la coordinadora Lesbicidios Nunca Más. ¿Dónde se puede encontrar más información? Así es. Bueno, y nos pueden seguir por redes en el Instagram, Lesbicidios Nunca Más. @cordi, Lesbicidios Nunca Más. Muy bien.